Menos mal que no me he traído calzoncillos. No queremos naranjada, no queremos Coca-Cola. Queremos lo que toma Diego Armando Maradona. Venga, esta pa' Sierlanda. Que no se espabile durante unos años, ¿eh? Que siga así como va. No más bodas. ¡No más bodas! Son las 8 de la tarde. He llegado a mi casa. He mirado en el correo. No he visto esa puta carta. Es la cuarta este año. No me hace ni puta gracia. Si tú te crees mi colega, ¿a qué me invitas a tu boda? ¡Oh, no, no! ¡Paso, paso! ¡Me invites a tu boda! ¡Oh, no, no! ¡Paso, paso! ¡Me invites, por favor! ¡Quiero un niño de regalo! Nuevo y farlopa, el mejor día de tu vida, será la ruina de la mía. Esto es un puto negocio, cada día más asco va. Y yo te digo una cosa, deja a la Natalia en paz. No, no, no, más todas no, me invites a tu boda. ¡Permites, por favor! A todas las parejas que conozco de aquí en la sala, que ni se os ocurra en dos años, estoy falto de pasta. ¡No, no, no! ¡Más todas no! ¡Permites a tu boda! ¡No, no, no! ¡Más todas no! ¡Permites, por favor! ¡No más bodas, no más bodas! ¡No más bodas, no más bodas! ¡No más bodas, no más bodas! ¡No! ¡Joder! Estoy falto de pasta, la hostia. Curro mucho y cobro poco, como todos, vamos.